los camperos con sus guitarras cantando alegres. Vienen por los esteros. Entre el zacate verde lejos se pierden en los potreros. Campero. Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar por el claro del monte, lejos he de llegar. Casa de adobe se esconde entre el breñal. Ahí está mi campera, la que me va a esperar. Ay, la, la, la. Por eso traigo a mis compañeros. Llegaron los camperos. Con eso les demuestro que mi cariño sí es verdadero. Llegaron los camperos. Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar por el claro del monte, lejos he de llegar. Casa de adobe se esconde entre el breñal. Ahí está mi campera, la que me va a esperar.